Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Bolo número 8. Código de conducta de la Policía Boliviana. Introducción. Artículo 13.0. Promoción de códigos de ética. Las entidades públicas deberán promover políticas y normas de conducta regidas por principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de sus servidores y la relación de estos con la colectividad. Toda entidad pública deberá adoptar obligatoriamente un código de ética, que sea elaborado por la misma entidad u otra entidad afín, de acuerdo al sistema de organización administrativa. Se deberán implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los códigos de ética, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación. Los servidores públicos quedan inexcusablemente sometidos al respectivo código de ética institucional a partir de /inicio de su actividad funcionaria. El Comando General de la Policía Boliviana mediante Resolución Administrativa No. 552-2005 de 22 de septiembre de 2005, aprueba imperativos éticos para sus funcionarios, que reflejan el ser y el deber ser como garantía real de una firme intención de fortalecer la conducta que enaltezca la imagen institucional. La vida institucional de la Policía Boliviana descansa en la disciplina como base y fundamento. En consecuencia, sus componentes están formados dentro de una escuela altamente cívica y ética, sobre la base de este valor, para responder, con dedicación y compromiso en el cumplimiento de su misión, la misma que se orienta hacia el fortalecimiento del honor policial, que es la virtud ética que obliga al estricto cumplimiento del deber, constituyendo este la propia dignidad moral para ejercitar los valores y principios sociales y profesionales en el marco de la deontología policial, que norman y garantizan un comportamiento ejemplar en toda circunstancia. Es un bien que debe ser cuidadosamente conservado y respetado en su verdadera dimensión. El sentimiento de honor es la fuerza anímica que impulsa a todo policía al fiel cumplimiento del deber. Las faltas contra el honor policial dañan gravemente el prestigio institucional. Los reglamentos de la Policía Boliviana tienen como basamento la Constitución Política del Estado Plurinacional y su Ley Orgánica, que establece la organización, funciones y atribuciones. El Comando General de la Policía Boliviana está consciente de que sus miembros llevan a cabo importantes funciones con dignidad y responsabilidad, pero también cae en cuenta que el ejercicio de esas funciones entraña posibilidades de abuso e infracciones a las leyes y los reglamentos. Por tales circunstancias se establece la necesidad imperiosa de adecuar el presente Código de Conducta de la Policía Boliviana. Asimismo, la institución del orden está obligada a exigir el cumplimiento de sus disposiciones reglamentarias vigentes a través de instancias encargadas de cuidar el comportamiento adecuado y la conducta de todos sus miembros. El presente Código de Conducta de la Policía Boliviana está basado en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 17 de diciembre de 1979, mediante resolución No. 34.169, de 8 artículos, y cada uno de ellos contiene un comentario que facilita la interpretación de las funciones policiales. Código de Conducta de la Policía Boliviana. Artículo 1. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana cumplirán en todo momento la misión y deberes que les imponen la Constitución Política del Estado Plurinacional, su Ley Orgánica, así como las demás leyes y reglamentos, sirviendo a la sociedad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, sin discriminación y con equidad de género, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por la profesión. Comentario. A. La expresión servidores públicos de la Policía Boliviana incluye a todas y todos los funcionarios de la institución policial sin excepción. El servicio a la sociedad incide especialmente en la prestación de servicios públicos policiales de prevención, interacción, asistencia y /auxilio, que por razones personales, sociales o de otra índole, requieran para el vivir bien. Esta disposición obedece al propósito de abarcar toda la gama de prescripciones contenidas en nuestra legislación. Artículo 2. En el desempeño de sus funciones, las y los servidores públicos de la Policía Boliviana protegerán, respetarán y garantizarán la dignidad humana de todas las personas, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos humanos y sin discriminación alguna. Comentario. A. Los derechos humanos están determinados y protegidos por el derecho nacional e internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las reglas mínimas para tratamiento de los reclusos y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otros. B. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y demás normativas vigentes, contienen preceptos que promueven, protegen, respetan y garantizan los derechos humanos de sus estantes y habitantes. Artículo 3. Las y los servidores públicos de la policía boliviana podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera la exigencia del servicio. Comentario. A. El uso de la fuerza por las y los servidores públicos de la policía boliviana debe estar regido por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, enmarcados en la ética, según las circunstancias en cumplimiento de la misión constitucional. La inobservancia de uno o más de estos principios en el uso de la fuerza podría generar responsabilidades. B. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Consiguientemente, deberá considerarse los riesgos que entraña el uso de estas. En general, no deberán emplearse armas de fuego contra las personas, salvo en defensa de la vida propia o de terceros, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza real e inminente para la vida. Aprehender a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia, o para impedir su fuga, siempre que durante la fuga ponga en riesgo la vida de alguien. Artículo 4. Las cuestiones de carácter confidencial que lleguen a conocimiento de las y los servidores públicos de la policía boliviana, se mantendrán en reserva, a menos que las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Comentario. A. Por la naturaleza de sus funciones, las y los servidores públicos de la policía boliviana obtienen información referida a la vida privada de las personas que puede recaer en perjuicio de sus intereses, en esos casos se tendrá especial cuidado en la protección y el uso de tal información, la misma que solo puede revelarse para atender las exigencias de la ley. Toda revelación de esa información con otros fines, es totalmente impropia. Artículo 5. Las y los servidores públicos de la policía boliviana no podrán imponer, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar orden superior o circunstancias especiales como amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de dichos actos. Comentario. A. Esta prohibición proviene de la Declaración contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la que estipula: todo acto de esa naturaleza constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los derechos y libertades fundamentales, proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. B. Por su parte, la contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, define la tortura de la siguiente manera. Se entenderá por / término tortura, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con / fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. C. Si bien el término tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no ha sido definido por la Asamblea General de Naciones Unidas, debe interpretarse que extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico, psicológico o sexual. D. La Ley 101 de 4 de abril de 2011, de régimen disciplinario de la policía boliviana, establece. Artículo 14. Faltas graves con retiro o baja definitiva. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda, son: S. Ejecutar tratos inhumanos, crueles o degradantes, acciones de tortura, atentando contra los derechos humanos. Artículo 6. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Comentario. A. Las personas bajo su custodia hace referencia especial a todas aquellas personas que se encuentren aprehendidas, arrestadas o detenidas y están bajo resguardo de la Policía Boliviana, cualquiera fuera el motivo. B. La atención médica se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico o paramédico, sean estos extrainstitucionales o de las unidades de auxilio de la Policía Boliviana, quienes prestarán el auxilio necesario y oportuno cuando se lo solicite. C. En los casos en los que el personal médico adscrito a los organismos y unidades policiales, recintos penitenciarios recomiende que se aplique el tratamiento apropiado por medio de personal médico especializado que no pertenezca a la institución o en consulta con él, las y los servidores públicos de la Policía Boliviana deben tener en cuenta la opinión de este personal a los efectos de prestar una atención médica adecuada y oportuna. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana no cometerán, no protegerán, no inducirán o encubrirán ningún acto de corrupción, debiendo oponerse rigurosamente a estos y combatirlos. Comentario. A. Cualquier acto o tentativa de corrupción es incompatible con la función policial. Quienes tengan conocimiento de tales situaciones, harán las gestiones necesarias y oportunas para aplicar la ley a cualquier servidor público de la policía involucrado en estos actos, en vista de que la Policía Boliviana no puede pretender hacer cumplir la ley a los ciudadanos si no lo exige a sus componentes. B. La ley N004 de 31 de marzo de 2010, de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, establece la siguiente definición de corrupción. Es el requerimiento o la aceptación, / ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Artículo 8. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana promoverán, respetarán y garantizarán el cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes, los reglamentos y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance oponiéndose vigorosamente para impedir toda vulneración de ellos. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una vulneración al presente código, informarán inmediatamente a sus superiores, y si fuera necesario a las instancias que tengan atribuciones de control disciplinario o aplicación de medidas correctivas. Comentario. A. El presente artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de mantener la disciplina interna en el organismo o unidad de que dependa la o el servidor público de la policía por una parte, y por otra, la de hacer frente al abuso de autoridad, así como a las vulneraciones de los derechos humanos. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana tienen la obligación de informar de las infracciones cometidas contra el presente código a sus superiores inmediatos o a las instancias pertinentes a fin de que se apliquen las medidas correctivas, disciplinarias y de control. Se entiende que no se aplicarán sanciones disciplinarias o de otro tipo a los servidores públicos de la Policía Boliviana que informen sobre una vulneración al presente código de conducta de la Policía Boliviana. B. El término instancias que tengan atribuciones de control disciplinario o aplicación de medidas correctivas, se refiere a toda autoridad u organismo existente con arreglo a la ley orgánica de la Policía Boliviana, que tenga facultades disciplinarias o de otra índole para atender denuncias sobre vulneraciones al presente código. C. Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana que observen fielmente las disposiciones del presente código, merecen el respeto, reconocimiento, apoyo y colaboración de la institución policial, así como de las y los demás servidores públicos de la Policía Boliviana. Realizado por Repol.